El viernes pasado, en el Piedra Libre, en la colectiva, nos comunicamos con Luis Gómez. Él es politólogo residente en México, en el DF, y lo que queríamos es saber cuáles habían sido las actividades, las denuncias, las protestas a 6 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Queríamos saber exactamente qué es lo que habían sucedido, qué es lo que habían sido, cuáles habían sido las protestas, y entre ellas sabemos que en el acto centralizado de las protestas, lo que se manifestó y se remarcó es la responsabilidad del Estado, exigiendo al gobierno mexicano la suspensión de las elecciones distritales que van a suceder en el estado de Guerrero el próximo 7 de junio. Lo escuchamos. Así es, a 6 meses se vivió la 10ª jornada global por Ayotzinapa, que tuvo sus expresiones en muchas partes del mundo y que en México tuvo un toque particular porque ahora el principal interlocutor han sido los partidos y el Instituto Electoral. Uh-huh. Así que se ve que ahora esa cara del Estado a la que se le reclama es también la cara de las elecciones que uh-huh. están por venir en México en este año. Uh-huh. Ajá. Entre ellas la suspensión en Guerrero, ¿no? El 7 de junio. Así es, uh-huh. como una de las demandas principales. Uh-huh. Sí. O sea, a ver, explicarnos un poquitito esto de la suspensión. Sí, bueno, como tal el movimiento hasta ahora ha intentado apuntalar las demandas de justicia, verdad y sobre todo la responsabilidad del Estado, y se considera que en Guerrero, a partir de que todos los partidos han estado de alguna u otra forma involucrados en la desaparición y asesinato de personas en los últimos años, uh-huh. es que no se puede seguir sosteniendo el sistema de partidos. Uh-huh. En ese sentido, es que en Guerrero en particular se ha fortalecido la movilización ciudadana en contra de las elecciones, que no es simplemente el no votar, uh-huh. sino declarar que no hay condiciones para que pueda llevarse a cabo una jornada electoral. Ajá. Y no hay condiciones por la corrupción de los partidos políticos y porque no hay tampoco una situación de seguridad que permita ejercer un acto democrático sin que la gente se pueda ver amedrentada, amenazada. En ese sentido es que se busca declarar que en Guerrero no hay condiciones para la elección ahora en junio. ¿Y qué lectura haces, cómo impacta esto, en el común de la población? En Guerrero, el común de la población es la que ha vivido y sufrido estas condiciones de violencia y corrupción de tiempo atrás. Uh-huh. Y justo en el estado de Guerrero, la propuesta como posibilidad de representación política que se está proponiendo hasta ahora es poder establecer el esquema de gobierno por usos y costumbres. Es decir, un esquema de gobierno con autodeterminación de los pueblos según las cosmovisiones de cada pueblo. Uh-huh. En este sentido, es que hay un arraigo popular fuerte en Guerrero por optar por estas otras vías de gobierno que son mucho más cercanas de la población. ¿Cómo estás viendo también el estado en general de los padres, de las padres, de las madres, ¿no? Porque también vemos eso, vemos que va pasando el tiempo y se escuchan más las voces también de las mujeres, ¿no? Que para nosotros siempre es como que estuvieron más calladas. ¿Cómo ves eso y cómo ves cada uno de los reclamos? Han ido inclusive hasta Estados Unidos, a distintos lugares, a hacer ver lo que está pasando en México. Claro, sí, pues de alguna forma, para bien o para mal, ya habrá que hacer el balance, pero sí ha habido una politización cada vez más grande de los familiares, en específico los familiares de los normalistas en Ayotzinapa, uh-huh. y de las comunidades aledañas de Iguala y de esa zona de Guerrero, uh-huh. que han ido, por un lado, abriendo la posibilidad de que mayor número de familiares alcen la voz en la exigencia de justicia y la búsqueda de sus familiares desaparecidos, que es algo muy importante porque a partir de que los padres de Ayotzinapa se han pronunciado, ha habido un marco de protección, digamos, que ha permitido que muchos otros familiares se pronuncien por primera vez, que hagan denuncias públicas por primera vez, e inclusive que puedan afirmar en su entorno social lo que les ha pasado, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, como bien mencionabas, este proceso de politización ha permitido también que quienes tomen la palabra sean directamente los familiares y no solo los representantes de las comunidades que en su mayoría, por ejemplo, en Guerrero sí han sido los hombres, sí han sido los padres de familia, los familiares inclusive que juegan una figura o un papel social importante ligado a su masculinidad, digamos. Uh-huh. Y eso ha permitido que haya habido una multiplicidad de voces hasta ahora, donde sí encontramos, por ejemplo, reclamos de las madres, la voz de las madres, que no solo son ya la voz que exige la búsqueda de su familiar como una exigencia íntima o individual, sino que ya toman también una palabra y una posición política, no una posición de representación de la comunidad, una posición de representación de las exigencias que a nivel nacional están teniendo mucha fuerza. Uh-huh. Y este proceso también ha permitido que los familiares establezcan nuevos lazos, no solo con movimientos sociales de víctimas, sino con otra gama de las protestas sociales, y que va de la mano, por ejemplo, con esta iniciativa de la caravana por Estados Unidos, ¿no? Claro. Te aprovecho para contarle a nuestras oyentes, nuestros oyentes, y a ti, de paso, que aquí también se vivió una jornada en la tarde de ayer, la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, acompañaron y a su vez fueron acompañadas por las madres de Plaza de Mayo en su ronda habitual de los jueves, arrancaron a las 15 horas y luego quedaron girando alrededor de esta simbólica pirámide de Mayo hasta las 21 horas, momento en el cual también se cerraba, según tenemos entendido en el Zócalo, la actividad, ¿verdad?, a las 18 de allí. Exactamente, sí, fueron actos coordinados que... Uh-huh. Estos actos espejos han dado mucha fuerza mediática y mucha gestos de solidaridad, apoyo, soporte a las protestas que se han vivido en México. Ha sido fundamental esta modalidad de acción global por Ayotzinapa, uh-huh, ¿no? Y que ha tenido múltiples expresiones desde la gran tradición de la reivindicación y la lucha por la justicia y la verdad, como lo es en Argentina, como también muchas otras expresiones más de solidaridad, más de empatía, digamos, que ha surgido de la indignación actual. Uh-huh. Y bueno, eso ha dado una gama muy rica y muy completa de protestas sobre el tema Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Es importantísimo que se mantenga en la agenda el tema y que no quitemos el dedo de la llaga. Creo que es importante lo que se pueda hacer en solidaridad global, y por supuesto aquí estaremos para seguir informando allá al Cono Sur.